¡Ey, ey, ey! Que se empieza esto a acoplar por ahí. Muy buenas tardes a todos. Perdonad, pero es que las cosas del directo, no sé por qué, de repente el micro del cantante ha dejado de funcionar. No lo entiendo. Acabamos de probar ahora mismo, ¿no, chicos? Sí, sí, sí, sí, ha sido inmediato y de repente deja de funcionar. Bueno, si algunos queréis sentaros, dejamos que os sentéis y eso, mientras vamos presentando el programa, lo primero, y presentándoos a vosotros. Muy buenas tardes desde Salsa Roxa, Bernie Prijuave, quien nos saluda. Y por aquí, por supuesto, tenemos también a Mamen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Alguien que nos esté escuchando, porque me dicen que no se nos escucha, ¿eh? Que le dan al enlace y que no suena. ¿Cómo que no suena? Eso me están diciendo. Pues vamos a probarlo, a ver. Uy, pues parece ser, espérate. Lo arreglamos ahora mismo, eso. El directo. El directo y estas cosas que a veces falla y ya sabéis. Así funcionan estas cosas, por desgracia. A ver, bueno, pues muy buenas tardes, chicos. De todas formas, aunque no salgamos ahora mismo en directo, estamos grabando el podcast para que la gente lo escuche después, ¿vale? Y miraremos ahora el micro ese, a ver, ese micro maldito, no sé qué ha pasado, porque tú no oías nada absolutamente, ni los demás, ¿no? Yo sí, lo que me pasaba es que oía muy fuerte el micro, distorsionando un montón. Sí, es que... Ahí va. Perdón. Por aquí, estamos del espacio. Estamos con el espacio haciendo malabares. Qué bonito. Esto es amor. Totalmente. Bueno, pues ellos son... ¿Quiénes sois, chicos? Decidlo vosotros. ¿Qué es que... Redención. Y bueno, yo que no puedo salir. Se ha quedado atrapado el batería. Le tenemos atascado al batería allí al fondo, castigado. Hoy te quedas ahí castigado. Bueno, si eso, le acercamos un micro y ya está, para que nos cuente cositas él también. Bueno, pues iros presentando uno por uno y decir quiénes sois, lo que hacéis en el grupo y esas cositas. Bueno, pues yo soy David, soy el cantante. Yo soy Sergio, soy guitarrista. Yo soy Javi, el bajista. Yo soy Ale, guitarrista. Y por ahí está el batería Jason. El batería. Jason, que estuvo el otro día por aquí hablando de vuestro nuevo trabajito. Vaya trabajo, Mucho. Estamos a tope ahora, a ver si empezamos a rodar. Bueno, pues eso es... La semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene ya empezamos. Es ya mismo. El 13 de noviembre en la sala... Histeria, en Madrid. Exactamente. Apertura de puerta a las 8. No lleguéis tarde. Por favor, no lleguéis tarde. No lleguéis tarde porque os quedéis sin entrada. Bueno, pues eso ya mismo en la histeria y próximamente algo más también, ¿no? Pues sí, tenemos el día 20 de noviembre en Palencia. No sé por qué siempre me voy a otros sitios. Palencia, en la sala Infinity. Sí, sala Infinity. Justo. Junto a La Época, Arsamandi y Seria. Bueno, chicos, ya por fin estamos en el aire. Las brujas las estamos dando la paliza. ¡Hola! Ya. ¡Hola, gente! Bueno, para los que no habéis podido ir, evidentemente, en el podcast podréis oír todo, porque todo el principio del programa está grabado y lo pondremos para que lo podáis escuchar. Podéis escuchar ese primer tema. ¿Qué tema es el que habéis hecho? Decírselo. Derrota. De nuestro último EP, Derrota y Destino. Y bueno, pues contadme, ¿qué os parece esta nueva experiencia después de tanto tiempo sin tocar? Un año sin tocar, por suerte que otros han estado 2 años. A ver, la verdad es que mola bastante ya volver otra vez a los escenarios, ¿no? Es una cosa de la que tenemos muchísimas ganas. Llevamos, pues eso, casi 2 años parados, salvo el concierto que pudimos hacer en la pandemia. Y bueno, pues poder volver ahora a los escenarios, a sentir a la gente, darlo todo, pues como que es algo que yo que sé, que es lo que necesitamos, ¿no? La verdad es que sí, que ha sido mucho tiempo parados y hace falta, y todo el mundo tiene ganas de ir a conciertos. Yo creo que es buen momento para volver, ¿no? Sí, además la gente está como desatada, ¿no? Al final 2 años sin conciertos casi, o conciertos con la gente sentada en su mesa y tal, la gente ya necesita pues eso, moverse, saltar, cantar, pues... De repente se ha activado todo, se han activado todas las salas, todos los grupos quieren tocar, toda la gente quiere salir, y eso yo creo que de cara a vosotros os beneficia también. Sí, claro, al final, al haber tantísima demanda, casi todas las bandas están ahora saliendo a tocar, incluso bandas que no tocaban están saliendo ahora a salas y ese tipo de cosas, así que ha beneficiado bastante, entre comillas, todo esto. Sí, la verdad que ahora la reserva de salas y demás está complicada. Con todo el mundo, claro, estamos todos los grupos que queremos salir a tocar. A pesar de que muchos grupos yo creo que han caído en la pandemia, también porque ha sido un poco duro también el local, al final, no salir, pues también hace un poco mella, yo creo. Y bueno, a ver si la gente responde. Y es verdad que tiene tantas ganas, o sea, yo pido aquí a la gente también que se anime a ir a los conciertos y a ver si reavivamos otra vez después de esta época tan chunga, de volver un poquito a sentir la alegría de la música. Yo creo que sí, que la gente va a volver y tiene muchas ganas y en general yo que voy por lo menos a dos conciertos todos los fines de semana, se ve movimiento, se ve gente y... Estamos pendientes de ti. Sí, estaba tu movida. Yo me he ido, tío. El batería castigado. Se la toma en serio lo de estar castigado. Está ahí con el móvil como si estuviese en el sofá de su casa. Me siento como en casa. Es lo que le pasa. Hostia. Se castigado en el micrófono. ¿Le habéis sacado un micrófono como? Me sacáis, ¿no? Sí, claro. Hostia, tienes un collejón cerrado de aquí, tío. ¿Se oye o no se oye? Sí, sí, sí, que se oye. ¿Se oye? Por aquí, por los cascos se está oyendo. Hola, hola. Sí, como muy distorsionado. Sí. Ese es el micrófono maldito. Es el maldito. Voy a cambiarlo ahora mismo. Una cosita que yo os quería comentar así, a bote pronto. De verdad, tanto curro como nos contó Jason, ¿nos ha costado sacar este disco? Es que en pandemia ha sido muy difícil. Y seguramente te ha contado poco, ¿eh? Pero la habéis aprovechado muy bien la pandemia. Sí, aprovechado, sí. Pero... Habéis sacado el disquito, habéis evolucionado muchísimo y para bien. O sea, que bueno, os ha venido bien. A ver, lo que no hemos hecho es bajar los brazos. Hemos seguido, como siempre, trabajando en la línea que íbamos. O sea, porque nosotros... En verdad nunca dejamos de trabajar, lo que pasa es que hay momentos y momentos. Estábamos muy centrados antes de la pandemia justo en ponernos a tocar un montón de conciertos con el disco Abruptum que acababa de salir en noviembre y justo viene la pandemia, nos corta el poder salir de conciertos y ¿qué hacemos? Pues pese a que ese era nuestro momento, pues decidimos grabar y ponernos a componer y grabar y sacar un material para poderlo tocar cuando se pudiera tocar. Y parece que eso nos está saliendo bien en el tiempo. La jugada en el tiempo, no, yo creo que sí, porque justo es ahora cuando lo hemos sacado y justo es ahora cuando en realidad se están volviendo a poder tocar los conciertos. O sea que bien. Y la verdad es que suena muy bien, porque lo he escuchado que está en las plataformas digitales y a raíz de que estuvo aquí Jason el otro día lo está escuchando y la verdad es que suena bastante bien. Incluso me gusta más que la Bructus. Aquí yo creo que la apuesta ha sido durante la pandemia, que en realidad teníamos mucho tiempo, pues podernos centrar en hacer algo de más calidad que hacer cantidad. Volver a sacar un disco completo, recién sacado el otro en noviembre, pues era un poco... Así que esto es coger y hacer unos pocos temas menos, pero un poquito más pensados, dedicados más tiempo, un poco más pulidos y ya está, y eso es, o sea, primar la calidad a la cantidad y sacar esto como un impulso para el disco anterior. Sí, de hecho, hicimos menos temas de los que teníamos en principio pensado, sobre todo por trabajarlos bien. Queríamos, y bueno, ya que va a ser un EP, que no va a ser un disco entero, tampoco hace falta alargarlo mucho y vamos a dedicarnos mucho a estas cuatro canciones que lo componen y yo creo que ha sido para bien, bastante, bastante para bien. Y yo os pregunto, ¿os ha chivado Jason la historia que hice del disco? ¿La historia? No. ¿No os ha chivado? No, Jason, ¿y no les has contado nada, entonces? ¿Qué historia? ¿La historia del disco? Es que vuestro disco tiene historia, ¿no te acuerdas? Joder, es que no me acuerdo ahora mismo. Ay, qué memoria. Ya, qué ya que está mayor, está mayor, está mayor la batería. Está con el directo, de Instagram y está más de reportero entre directo, que... entre el directo y mirando la batería, pues me has pillado. Te he pillado. Bueno, pues yo cuando escucho un disco y venís aquí, pues yo digamos que cuento una historia de lo que me supone, me piensa... me sirve para mí el disco. Entonces, pues yo, como Jason no lo ha contado, la cuento de nuevo y así pues os enteréis vosotros también. Venga, venga. Y yo lo que digo es que busca a tu héroe interior, ese al que no le importa la derrota y destino. Ponle ya la marca y así podrá salvarse del pozo de los mortales. Ya, qué guapo, ¿no? Ojo, eso, está muy hilado eso, qué guapo, Está muy hilado. Ahora sí te has acordado, Ya, qué guapo. Pues eso, un pequeño resumen, historia del disco, pues contando mi manera de verlo. Sí. ¿Qué os parece? Bien, hilado. Está estupendo. Vamos a... Ahora apuntarlo. Ya podemos decir que es un EP conceptual. Efectivamente. No lo es, pero ahora sí. Es que siempre hay que buscarle el concepto a las cosas. Si no, no es muy aburrido. Me ha sentado mal que un heavy me haya robado la última cerveza, macho. Toca Coca-Cola. Esas cosas pasan. Bueno, recordaros el teléfono y el WhatsApp, que no los hemos recordado. No, hoy no. Pues recuérdalo, mamen. El teléfono 915303221 y el WhatsApp 608600551. O abajo, a la derecha, el circulito verde. Efectivamente, y donde nos escucháis, pues eso, circulito verde, y ya podéis ir poniendo WhatsApps y mensajes y esas cosas. Si le queréis preguntar algo a los chavales... Estáis a tiempo, Pedirle alguna canción, les ponéis en un compromiso. Que pidan alguna canción de las que quieran que toquen aquí ahora en directo, que dentro de un ratito van a empezar a soltarnos cera otra vez. ¿Sí? ¿Qué os pensáis? ¿Que venís aquí a simplemente aquí a tomar una canción, tomar una Coca-Cola y ya está? Aquí, no. Y se viene a tocar y si no, nada. Si no, nada, efectivamente. Bueno, el tema que habéis tocado, que era Derrota, dicho, Derrota, sí. Es el primer nombre del disco, por así decirlo. Sí. Ahí viene del estribillo Derrota y Destino, que es el nombre del EP. Ajá. ¿Y por qué motivo? Bueno, pues yo creo que tiene que ver un poco con un final, o sea, perdón, con un principio de una derrota, o sea, está un poco inspirado también en el tema de la pandemia, de cuando se viene todo abajo o cuando a alguien le pasa algo muy malo, que se queda bastante hundido, es un poco el ánimo a empezar otra vez y buscar un destino nuevo, que a lo mejor es un paso también, esa derrota que has tenido es un paso nuevo hacia un nuevo destino que a lo mejor es bastante mejor que lo que venías haciendo. Y en este caso, bueno, pues con el tema de la pandemia viene ni que al pelo, porque sacamos un disco que no pudimos girar con él, y bueno, sacamos este Derrota y Destino, nos quedamos un poco derrotados con el tema de la pandemia, y bueno, destino que ahora vamos a empezar a movernos. Y a forjar. Sí, y eso es. Bueno, deciros que desde el Jagger, ahí por esas tierras de por ahí, os mandan saludos, que ya nos están escuchando también allí. Un saludo. No sé si sabéis, el Jagger es un garito. Quien mejor lo sabe es Mamen, que conoce es muy bien el sitio. Casa, es un garito de rock que está ahí en Mejorada del Campo, pues donde vamos a tomar las cervecitas casi todos los días. Bueno. Con José Jagger, que es una máquina. Tu guarda de confianza. Sí. Efectivamente. Y además, pues eso, que nos están oyendo allí en el bar, que lo sepáis, está bien. Así que... Todos miércoles por el programa. Sí, sí. Así que yo no sé, yo creo que casi os vais a tener que ir preparando. Hemos empezado un poquito tarde y entonces, pues vamos a ir dándole caña, ¿no? Pues... Que era Jagger, ¿no? Sí, José Jagger. ¿Qué canción quiere? Que Jagger... José, a ver, mándanos un temita que quieres que toquen y mientras ellos que toquen uno. Elija uno, nosotros. Y bueno, ahora os toca a vosotros elegir el primero y el siguiente que lo elija José y ya está, si eso. Venga, peña. Ya, o cualquiera que nos manden WhatsApp. José, te lo están poniendo muy difícil. No tienes miedo. Así que, pues eso, poner, si queréis que toquen algún temita, de cualquiera de los dos discos, me imagino. De la Brut 1 del EP. Del EP, ¿no? Del EP. Lo digo porque... Hombre, vamos a tocar... Venga, vamos a tocar a tu interior. Vale, Jason, pásale el micro, que si no, no puede cantar. Se queda sin cantar, tío. Que hemos tenido que cambiar el micro y esas cosas, y así pasa. Pero ya mismo, pues eso, se nos ponen a dar caña a tope estos chiques. Mira, está de rodillas los muchachos, se lo están currando. Pues, no sé. A ver, el que más rabia le ordeno, que elijas tú uno, dicen. Así que, venga, adelante cuando queráis. Bueno, vamos con tu héroe interior. Esto sigue sonando un poco distorsionado, yo creo, ¿eh? Antes de empezar. A ver ahora. A ver cómo suena esto, lo oigo, pero lo oigo lejos. A ver. Acércate, tío. A ver ahora. Sí, ey, lo sigo siguiendo un poquito lejos. A ver, ahora. Ey. Ey, sí. Ey, es que oigo mucho más a Sergio. Creo que es el otro el que ha subido. A ver. Ey. Yo no sé si es que estoy escuchando por el ambiental, ¿eh? Ahora lo estoy oyendo, pero se, según lo subes se distorsiona. Pero sí, creo que son los, es una cosa. Sí, ey. ¿Cambiaros el micro? Sí, mejor. Venga. Sí. No tengo que subir tanto, porque cuando subo cuando distorsiona. Sí. Okay. Ey, sí, ey. Venga, pues vamos a ello. Mejor ahora. A ver qué tal el señor Jason. Tú eres, ¿no? Sí. Vamos para allá. Un grito mudo es lo que empieza a ensordecer. Un grito irracional que nadie puede oír. ¡Alerta de bestial! Por un motivo imaginar. Por algo que no llamaste ¡Tantatán! Hoy buscaste un motivo para comprender lo que te hace ver. Una imagen que no tiene que ver. Lo que es solo es tu cartón. Y un día por fin pasas página. Pierdes la fiebre que te hace hostil. Ganas conexión con el mundo. Un falso juicio es el que te hace oscurecer. Con falsas pruebas que creaste al comenzar. Nunca te interesó lo frío a tu alrededor. La historia que atormenta para tu condición. Hoy buscaste un motivo para comprender lo que te hace ver. Que no tiene que ver. Lo que es solo y un día por fin pasas página. Pierdes la fiebre que te hace hostil. Ganas conexión con el mundo. Ahora eres libre y un héroe interior. Si no luchas hoy contra tu infierno, contra tu infierno, tu mundo será un gran cóctel de sufrimiento, arde como un sarmiento. pasas página, pierdes la fiebre que te hace hostil. Ganas conexión con el mundo. Ahora eres libre y un héroe interior. All right. Pues aquí no se deciden a hacer ningún temita, así que vais a tener que seguir. Y aquí sigo dándole a ver qué leche le pasa a ese micro, que no quiere ir todo lo bien que yo quiero. No, pero ahora suena mejor, ¿eh? Ya, pero yo creo que suene mejor todavía. Es que eso poco a poco, poco a poco, se puede mejorar. Tenemos cosas, ¿eh? Sí, bueno, ya menos. Hora y media, ¿no? Pues eso, que nada, ¿qué otro temita nos vais a poner? Yo propongo Arritmia, si os parece bien. Venga, va. Bueno, pues esto es un temita de nuestro anterior disco Abruptum, se llama Arritmia. Pues a darle. Vale. Va. ¿Voy a por el desfibrilador o no me hace falta? Oh, cómo se inunda todo de datos. Si fijas la mirada directa a la corriente, vomitas la amargura si uno evita la peste. Pues la gente que ha venido aquí al evento, ¿eh? Madre mía. Joder, calor del público. Aquí es que traemos gente a punta pala. Bueno, por ahí nos están reportando que aunque se escucha un pelín rara la voz, pero que se escucha bien. Vale, eso es lo que nos están contando por aquí. Que antes se oía un poquito bastante peor que ahora ya, después de estos cambios que hemos hecho. Esperemos que vayamos a mejor todavía. Eso por un lado. Por otro lado, quien no lo ha dicho, tenemos que mandarle un saludo sí o sí. Conchi, buenas tardes. ¿Cómo sabías que era ella? Buenas tardes, Conchi. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí alguien nos dice, un tal Vicente, dice, qué grande es eso, Redención, que toquen Presión. Ya os están metiendo presión desde fuera, ¿eh? Dile a Vicente que cuando lo vea, ya le vea. Ya. ¿Sabéis Vicente, por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esa no se la saben? Sí, me parece. Vamos, es la de las que más le gustan. Es que, a ver, es lo que tienen. Decir, pues que nos digan qué queréis que toquemos, pues os arriesgáis a estas cosas. Venga, vamos a tomar el tipo un poquito. Pues venga, esa presión, vamos a meterle presión y luego charlamos un poquitín más. Adelante. Aguantamos la posesión. no necesitas seguir el canto de sirenas, solo tienes que huir de este modelo de mierda. Que todo lo que pido es poder respirar de una vez. La depresión me gana mientras que un nudo presiona mi juntitos y al final el uno os ha ido para un rincón, el otro es que es lo que tiene estas cosas, parece que están en un escenario de verdad. Sí, sí, pues nada, pasarle el micro a Jason para que no se quede sin micro, porque si no va a salir de allí ya que le tenemos castigado y esas cosas. Y hombre, el espacio es el que hay. Vamos, ¿dónde batería? Este, ¿no? ¿Eh? Aquel de allí. Uno de esos dos. Vamos a ver. Si se puede, si no, no. Pues bueno, cositas que hay que comentar de por aquí, así a bote pronto. Bueno, que ya vamos consiguiendo que se escuche mejor. Eso por un lado. Bueno, qué bien. Eso por otro lado. Vicente, satisfecho, me imagino, por haber escuchado. Y si no, porque se venga al concierto. Claro. Claro, Vicente, la semana que viene, el sábado, en la sala Histeria, a las 8, apertura de puertas. Efectivamente. Y bueno, que Conchi lo que sí nos dice es que está muy triste. ¿Triste? Está triste porque tuvisteis que suspender el de Murcia. Sí, ah, verdad, verdad. Es que ya era la que iba a ir en nombre de Salsa Roxa a cubrir el evento. Nosotros también estamos tristes. Sí, es una tierra que nos trata muy bien y a ver, al final le hemos tenido que cancelar primero la plaza, luego cancelar, así que bueno. Es complicado. Iremos, iremos. No nos han dejado. Iremos. Sí, porque además, pues eso. Por lo menos ya en Murcia se pueden hacer conciertos, porque han estado una temporada que podían. Sí, ese ha sido el tema. Y que tenían un aforo demasiado reducido como para, creo que para que la sala le saliese rentable. Ese es el, pero bueno, es el drama que han sufrido las salas de conciertos. Sí. Efectivamente. Sí. Pero bueno, por lo menos pues ya se puede ir y esas cosas. Y bueno, y vosotros, pues me imagino que cuanto os digan, para allá vais. Sí, sí. Por supuesto. Que Murcia es buena tierra de conciertos y de rock. Hombre, claro. Sí. En Isla, en Alcoy, en ¿dónde más? O sea, dicen. Se apuesta mucho allí por el rock y por la música en Murcia. O sea, Marsella. No, pues Marsella es de Canales. También vale. También vale. Es que, a ver, en España, aunque se diga que no y mucha gente sea reacia, al que le mola la música, le mola a tope. Y hay tierras aquí en España en las que mola mucho el ir a los conciertos simplemente por ver el ambiente. Sí. ¿No? En algún sitio os ha pasado de eso de decir, joder, antes de llegar al concierto que veis el ambiente por allí, y, joder, esto cómo mola. Sí, te anima. Pero algún sitio concreto que os recordéis así a bote pronto, que os haya molado más todavía, os haya llamado la atención. Sí, bueno, yo creo que de los mejores sí, pero por ejemplo cuando, no sé si fue nuestro segundo concierto, que eso fue en Aranjuez, en un festival. El tercero fue. pues una cantidad de gente increíble y en la plaza de toros, sí, 1100 o algo así personas había. La verdad es que en Aranjuez hay que decir que de vez en cuando hacen unos eventacos allí en la Plaza de Toros de tres pares de narices. Sí, a ver, uno de ellos es el Festillaz, que es un festival que se creó en el 2000, que 2006, 2007. Sí, por ahí, por ahí. Sí, mejor, si me acerca el micro. Sí, se te irá mejor, sí. Es un festival que se hace desde el 2007, creo, y lo lleva nuestro amigo Edu, y que también cuenta bastante con nosotros. Bueno, es una asociación pequeñita. Y pues eso, ahí sí que montan cosas sobre todo pues de rock y de música un poquito más underground, que no sea pues llevar a, yo no sé, a Mónica Naranjo sí, o a Tequila o algo así, ¿no? Pero bueno, pues déjate de Mónica Naranjo, te voy a hablarme de heavy, tío. Está ahí, parece que no, pero está ahí, sí, en la esquinita. Es que con eso de que está en el rincón de pensarlo, sí, se lo piensa, sí, todo, ¿eh? Es como, es verdad, es como la resistencia, que de repente te suelta ahí el comentario. Crimson, ¿no? Crimson. Ah, en eso consiste, ¿no? En que ya que estáis todos, pues que charléis todos también, ¿no? En cualquier momento se puede hacer beatbox aquí con cualquier movida. No, aquí la verdad es que mientras haya respeto, es que lo admitimos todo, es pues lo bueno, sí, ¿no? Y lo importante. Y hablando de respeto, si no os importa, a pesar de que este programa está muy dedicado evidentemente a vosotros con vuestro concierto y tal, yo quisiera mandar mis respetos a alguien a quien quiero mucho, al señor Manuel Martínez, a María Ángeles también, por el fallecimiento de Mart. Y si os parece, ponemos ese último tema que ha sacado Manuel Ángel, por para supuesto, que la gente lo escucha. Y va por él, ¿no? Un homenaje. Bueno, pues Mart, por ti. Sin poder decir. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta. Y bueno, Chico, José, Conchi, pues sí, Los Ángeles estarán encantados con esta canción y con Mar por allí. Y además el bajista también de Estirpe se fue hace pocos días, así que se habrán juntado y las están liando. Bueno, las están liando. Bueno, decir simplemente que, entre otras cosas, aparte de conocerle personalmente, para este programa marcó un hito, señor Manuel Ángel Mar, porque fue la primera entrevista que se hizo en este programa con él cuando se despidió Estirpe. O sea, pues eso, que seguimos a más cosas, que hay más cosas que contar y que charlar. Por ejemplo, que en la sala Histeria vais a estar, pero no vais a estar solitos. No, por supuesto que antes se nos ha olvidado, perdonad grupos. Vamos a estar junto a Rey Lobo, que precisamente son de Murcia. Ajá. Y precisamente con ellos sí vais a hacer el concierto de Murcia junto con Nocturnia. Sí, con Nocturnia. Uh-huh. Y con Nocturnia. Con Nocturnia, digo yo. Nocturnia, mi boca, Nocturnia. Por favor. Mi boca, por favor. Esos chicos. Y el otro grupo es Carmia, que son de Pamplona, son navarros. Uh-huh. O sea que se prevé un una sábado. Una buena noche de fiesta y de metal. Sí, uh-huh. Ay, mira, alguien pone cara de sorprendida. Conchi, vente para acá. Y así tienes casi todo el concierto que te perdiste allí. Jason, tú le pegas muy duro ahí al fondo, ¿no? ¿Cómo? Que le pegas muy duro al fondo a la batería. Estoy pegando despacito, ¿eh? Nada, pues. Quería también recordar otras fechas que teníamos. Sí. Vale, tenemos el 20 de noviembre en Palencia, como dijo Sergio, con La Época y Seria y Asamandi. Luego tenemos el 22 de enero en la Sala Salamera, en Chinchón, que por primera vez mi pueblo, donde yo nací como músico, por decirlo así, y sorprendentemente, pues mira, nos han llamado gracias a estas cosas. Así esas cosas que pasan. El metal allí a Chinchón. Tierra de Chinchón, chaval. Y el concierto con Kilus en Vitoria. El 18 de diciembre con Kilus. Ajá. Y quedan unas fechas por confirmar, otras cuatro fechitas más por confirmar. O sea que. Sí. A lo mejor hasta marzo, por ahí abril, no paramos de tocar. O sea que. Muy contento. Eso mola, ¿eh? Eso. Sí, derrota y destino, lo que os comentaba antes. Es que. El destino está ahí. De vuelta. Sí, con muchas ganas. Vamos, ya. Yo me quedaba aquí a dormir y me iba para la sala de Histeria. Bueno, pues ibas a dormir un poco incómodo, yo creo. Bueno, me han puesto arriba de batería y duermo cómodo. Y bueno, ¿qué más cosas, qué más proyectos tenéis? Aparte, ¿estáis ya preparando nuevos temas? ¿O estáis dejando? No, por favor, Dios, por Dios. ¿Esperar? No, ahora mismo estamos ultra centrados con el tema de conciertos. Es que hace nada hemos salido prácticamente del estudio. Claro. Entonces, bueno, los temas ya vendrán, sobre todo cuando bajen un poquito los conciertos y demás, pues ya irán viniendo. Pero de momento estamos súper centrados con el tema del directo. Ahora, los directos es lo que priva y lo que. Y lo que hay que hacer, ¿no? Hay que recuperarse. Sí, claro, y es que efectivamente. Y además que estamos en plena promoción y la promoción está siendo bastante extensa y nos quita mucho tiempo también claro. Ese tema. Entonces, bueno, o sea, estamos nada más que ahora mismo derrota y destino. Y encima viene Jason por aquí y le lanzo un guante y lo recoge diciendo, ¿pero cómo? ¿Que esto se puede hacer? Pues. Sí, ahora no sé qué le pasa, que se le ha caído algo por ahí. Siempre está haciendo las cosas la batería. Si estuviese aquí, no, pero como está la batería, no puede. Es que no puede salir. Es que no puede salir. Le tenemos ahí castigado. Sí, la verdad que fue algo de. La verdad que estamos contentos con esto, haciendo lo que estamos haciendo hoy, porque es algo que no habíamos hecho nunca. Bueno, un montón. La verdad que yo me lo estoy pasando muy bien y espero que la gente me lo esté escuchando también. O sea que... Se supone que sí, por lo menos los pocos que van diciendo algo van diciendo cosas buenas, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya vamos a contar alguna cosilla de la historia del grupo, no sé, en el concierto aquel en el que pasó lo que pasó. Por ejemplo, que os está engañando. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Menos mal que no lo contamos! Nos no quiere tirar de la lengua. ¿Cuál de todos? No sé, pero siempre hay alguna curiosidad interesante que contar, ¿no? Ahora, no, mejor no. Hay una anécdota divertida que yo creo que sí se puede contar. No, cuéntala. ¿El qué? Fuimos a tocar a Barcelona, una palmada. ¡Hostia! De la hostia. Bueno, ya estamos. Yo iba sin dormir. Bueno, Javi se montó la furgoneta, se quedó Sopa, nada más salir. No habíamos terminado de salir de Aranjuez, estaba Sopa ya, como siempre. Total, que bueno, llegamos allí, montamos, tocamos. Y luego, pues nos echamos unas copillas antes de irnos al hotel. Total, que teníamos habitaciones separadas. Dormíamos David, Javi y yo en una habitación. Y luego dormía Jason con nuestra community manager en otra habitación. Porque en ese momento, o sea, Alex acababa de entrar al grupo, estaba aprendiéndose los temas y no lo tenía todo preparado. O sea, pues la misma semana que entré, básicamente. Sí. Vamos, que te dieron tiempo a punta pala, ¿no? Le hicimos la prueba y esa semana tocábamos y obviamente no le dio tiempo a... Yo me quedé en Madrid. A venir. Pues total, que estábamos en la habitación ya, pues no sé si sería las 2 o las 3 de la mañana o algo así, o más. Y pues estábamos de cachondeo. Y a Javi no se le ocurre otra cosa que coger su teléfono sin decir nada y llamar. Ya nos quedamos así. ¿A quién llamas? A Jason. Bueno, total que lo coge Rebeca. Llama con su móvil. Con su móvil, claro. Con su claro. móvil a Jason. Lo coge Rebeca y dice: ¿sí? Y dice: Rebe, que he perdido el móvil. Se queda así Rebeca. Claro, ya Jason, que estaban, es que estaban durmiendo ya los pobres. Estaba reventado, o sea. Le pasa el teléfono a Jason y dice: Javi, que ha perdido el móvil. ¿Qué pasa, tío? Javi, o sea, que he perdido el móvil, Jason. No jodas, tío. Claro, ya Rebeca, cuando asimiló la situación, dijo: pero si te está llamando a mí de su móvil, será gilipollas. Pero caes, porque escucha, a mí me lo ha hecho la gilipollas de mi hija el otro día y he caído. Estaba su móvil. Es que lo mejor. Del viaje, cuéntalo. Les pilló a traición porque les pilló durmiendo. Pero es que lo mejor es que llega y me dice: voy a subir a calzoncillos para arriba, voy a hinchar a palos a todos. Madre mía. Y salí. Y saliste. Hasta la escalera. Y nos tiramos como dos horas en la cama durmiendo. Y salí. Durmiendo riendo. Pero es que al día siguiente, cuando volvíamos en el coche, dijo Rebeca: se lo voy a hacer a mi madre. Pero es que, claro, nosotros pensábamos que le iba a llamar. Pero es que de repente le manda un WhatsApp y le dice: oye, mamá, que he perdido el móvil. Un WhatsApp. Coño, si el WhatsApp lo mandas desde tu móvil, no lo mandas. Pues al final creo que tuvo que llamar. Si es que se lía con menos de nada. Sí, sí. Cualquier tontería. Los viajes, aparte de los conciertos, que es lo que más mola, yo creo que los viajes nos las pasamos de puta madre. Sí, nos lo pasamos bien. Es que, por ejemplo, en Murcia, cuando estábamos haciendo la gira del disco cero, esos primeros conciertos que dimos por ahí por Murcia y tal, dormíamos en la casa de uno de los chicos de Infernale, del guitarrista. Y dormíamos todos en una habitación que no será más grande que esto, de más pequeña seguro. Pero ahí con colchones tirados en el suelo y no sé qué, los sacos de dormir, o sea que cada vez que salimos nos lo pasamos que te cagas. Que en verdad, todo esto de la música lo hacemos también para esos momentos. Es que esos momentos son tan importantes también como el resto, ¿no? Porque así es como se convive y se hace piña. Que eso luego se nota en el escenario un montón. Mola, ¿eh? Mola. Sí, sí. ¿Y no perdéis cosas o dejáis cosas por ahí por los sitios? Sí, yo perdí una fuente de alimentación de los PNL. Yo perdí una llave de afinación. O sea, a mí me intentaron quitar el pie del bajo y como vi que donde lo habían guardado, como le he intentado quitar, cogí el mío y me llevé otro. ¡Hala! Ahora me lo ha quitado a mí. Sí, yo tengo unos amigos que siempre que vienen a tocar a Madrid se dejan algo. Cuando no es el móvil es un pantalón, cuando no es una cazadora. Y luego siempre que hay que estar mandándolo, que si se une, si no sé qué. Yo me intento hacer una especie de inventario chiquitito en el que me apunto más o menos lo que llevo. Porque no es una tontería, y sobre todo cuando vamos con la furgo grande, que vamos a otro lado a tocar, que llevas un montón de cosas, un montón de cables, un montón de regletas, luces, ¿cómo se llaman estos? Roll-ups con el nombre del grupo, el telón, no sé qué. Todo eso lo tienes que llevar más o menos organizado y saber más o menos lo que llevas, porque luego te dejas allí una caja y te has dejado las camisetas y te has dejado no sé qué. Entonces, lo suyo es llevarlo organizado. Desde aquí, es un complicado. Consejo para todos los demás grupos que no lo hagan: hacer un pequeño inventario. No hace falta que sea personal, pero al menos del grupo, de las cosas de la banda. Efectivamente, para que luego no se olvide nada, porque claro. Luego super, no sabes lo que tiene, super, pero lo del grupo. Si me estás escuchando, apúntatelo, que tu mochila siempre se queda por ahí. Claro. Son las cosas que pasan. Yo también suelo hacerme una lista previa de lo que voy a necesitar cuando hemos salido a cubrir algún concierto, alguna historia de estas. Pues lo mismo que cuando nos trasladamos aquí para Revi y hubo que mover aquí prácticamente todo a la otra sala para poder hacer el programa desde allí el día que se inauguró la sala. Entonces, pues imaginaros, menos la mesa grande, nos llevamos casi todo para allá. Así que, entonces, pues hay que tener eso en cuenta, ¿no? Me he llevado esto, me he llevado lo otro y nada. Y ahora que tenemos que comprar material que nos hace falta, así que si hay algún por ahí, no solamente los grupos necesitan pasta, necesitamos mecenas y sponsors y esas cosas también, pues eso, que hay material que comprar y que lógicamente, pues etiquetarlo para que se sepa de quién es y esas cosas que. Que luego, es que este pie es mío, que lo sé yo porque tiene esta marca. Mejor que lleve el nombre del grupo o el nombre propio. O las pegatinas y esas cosas. Aunque yo creo que hace ya bastantes años algún grupo he visto con algún pie con la pegatina de otro grupo. Se ha pasado. No voy a decir el nombre del grupo. No sabrá, me han cambiado las pegatinas. Venga, venga, tío. No, no, venga. Ha tirado la piedra, ha tirado la piedra. Nada, nada. Venga, dilo. ¿Le conozco yo? No quiero problemas. Que luego nos buscan. Menudo funky, ha venido aquí. Luego te quitan un pie de micro para ti. Sí, no, déjate. Así que. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Que se va pasando el tiempo y yo quiero escuchar música. Pues venga, vamos. Pues a tocar, se ha dicho. Yo creo que es buen momento ahora de ponerse en marcha y dar un poquito de cera aquí a la gente que nos escucha. Y no sé. No sé qué cosas al final vais a tocar, ahora no lo vais contando y esas cosas. Y mientras tanto, pues, Mamen, hoy no nos va a dar tiempo a los conciertos, pero por lo menos en lo que se termina de preparar, los conciertos de aquí de Revi, porque hay conciertos este fin de semana para aburrir. El sábado en la agenda de Salsa Roxa, en prijuave.es/agenda, ahí, para el sábado me parece que hay apuntados como 18 o 20 conciertos. Estaron más de 2 horas haciendo la lista, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, aquí tenemos la segunda parte de la batalla de bandas, que tenemos el jueves 4, tenemos a Broadway, American Gods, Lion No Crime, Q3 y La Jara. Ajá. Y luego tenemos el viernes, sí, tenemos a Bárbara Black, Twin Mate, La Ley de Mantua, William Moon y Calandras. Calandracas. Calandracas, uy. Sí. No entiendo ni mi letra. Pero vamos, hay muchísimos conciertos. Y el sábado va a estar también a tope. Aquí el sábado tenemos un pedazo de concierto con Esquilo, Will Freedom, Sacramento y Pepe Mari. Efectivamente, con PM. Apertura de puertas a las 12, pero los conciertos empiezan a las 4 de la tarde. A las 5. Ah, yo creí que era a las 4. 5 o por ahí. Vale, y el domingo, y ya les dejamos a los chicos que arranquen. Y el domingo tenemos la Super Jam con la Escuela de Jam Masterclass, que se harán una jam con super musicazos. De baterías. Es la semana que viene. Sí. Esto es Super Jam, se llama Super Jam. Super Jam. Y es la Escuela de Jam Masterclass. Y es desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ajá. Aunque está abierto desde las 12 desde de la mañana. Desde las 12 aquí para tomar el vermú. Que además pues, va a hacer sol, ¿eh? Eso seguro. Pues nada, chicos, adelante. Okay. Vamos con la marca de nuestro EP Derrota y Destino. ¿Ya? ¿Lo veráis? compromisos te llevó a ese lugar sagrado, perdido en un vasto citerón. Bendita sed que te nubla los ojos mientras te hace sentir bien. Y en un rincón viste unos ojos brillando, urdiendo un plan que te marcó. Te señaló la noche que ocurrió mientras Cronos desapareció y comenzó el largo invierno. Frío en la piel, el corazón helado, secas la cara con papel. Maldita hiel, ellos se han esfumado contando el plan que te marcó. Te señaló la noche que ocurrió mientras Cronos desapareció y comenzó el largo invierno. No paran de dudar de tu palabra y a pesar de todo te mantienes firme. Tu valentía hace que te admire. Te señaló la noche que ocurrió mientras Cronos desapareció y comenzó el largo invierno. Pero acabará. No tengas miedo. Eres un perro guardián, siempre todo. Ha sido Perro Guardián, como indicaba al principio, entre las canciones. Y vamos a tocar otro temita de nuestro EP, Derrota y Destino. El último que queda ya. Ya, el último que queda. Se llama El Pozo de los Mortales. No, pero el último de, sí, el último del EP. Un día sin un sol, en clara desventaja se armó. Ya sabes que su esfuerzo no sirvió. Dios no le protegió. Todo está bien. En el Olimpo poco hay que hacer, si eres limpio, en un mundo que un semidios pintó. Y una vez más tendremos que crear las llamas de la destrucción. Es tanto el sudor que no se distingue de lluvia. Es fruto de pasión extrema. Ahogarte ya no todo está bien. En el Olimpo poco hay que hacer. Si eres limpio, en un mundo que un semidios pintó. Y una vez más tendremos que crear las llamas de la destrucción. Alguien te contó que tus armas son las mismas leyenda que se extendió, un seito para caer. Todo está bien, en el Olimpo poco hay que hacer. Si eres limpio, en un mundo que un semidios pintó. Y una vez más tendremos que crear las llamas de la destrucción. Y ahí está, el pozo. ¡Wow! ¡Wow! ¡El afilador! ¡Para, güero! Ya ves tú. Es que aquí tenemos de todo, menos dinero. Ay, eso te va a decir, de todo menos dinero. Pero bueno. El rock and roll es deficitario, no sé si lo sabes. No me digas, me acabo de enterar eso. Pero eso para cuatro grupos, para el resto es una millonada. ¿No? Eso ojalá, dicen. Ojalá, ¿no? Pues así. Para vosotros se estás haciendo de oro, seguro. Sí. Bueno, yo tengo que no sé dónde metería tanto dinero. Voy a por la tercera vivienda ya. En Madrid, ¿eh? En Madrid. En Madrid. No, ¿eh? En Madrid. Pero ya está todo apañado. También da para comer. Sí, sí. Y bien, ¿eh? Bueno, chicos, ya llevamos aquí un buen rato. Sí, sí. Y nos queda un ratito más. Pero, no sé, aparte de esa promoción que hay que hacer y todas esas cositas y demás, me surge a mí una cosa más también que no habéis dicho todavía. No habéis dicho todavía nada sobre ese magnífico USB que estáis promocionando junto con este nuevo trabajo. Sí, bueno, tenemos... Que es que es un nuevo método curioso también de funcionar, ¿no? Claro, es que, pensamos en no sacarlo en un formato físico, porque al final un EP, ya un formato físico, la gente lo compra un poco por romanticismo. Entonces, bueno, con el coste que supone sacar una tirada de discos para cuatro temas, ya pues era un poco... Un poco abusivo, sí, ¿no? Sí, un poco abusivo. Entonces, bueno, decidimos, bueno, para que tenga la gente que nos sigue y que quiera comprar, que le guste el grupo, que tengan algo físico del grupo, pues decidimos hacer un USB, que además es un USB de redención, con su llavero, o sea, lo puedes usar hasta de llavero. ¿Para qué? Y ahí está el EP con todas las fotos, las letras, como si fuese un disco normal, nada más que en digital. E incluso está el videoclip de Tu Héroe Interior. Está también incluido. Está el videoclip, está un montón de cosas por ahí, ¿no? Y yo tengo aquí, pues eso, que mola el formato, ¿no? Sí, la verdad que lo estuvimos pensando y al final dijimos que no salía mal. Y bueno, pues ya te digo, sobre todo un poco para eso, para la gente que quiera tenerlo y que... Y es diferente también, ya no es lo mismo de siempre, complementa bien al disco, ¿no? Está bien, a mí es una cosa que ahora lo está haciendo muchas bandas y me parece muy interesante. Es una opción más para la gente, porque hay mucha gente que al final... Y está en Wave, ¿eh? Nada de MP3. Claro, claro. Está en máxima calidad, claro, o sea, está en... la calidad que puede tener un CD, que no, o sea, en, si lo escuchas por Spotify va a tener buena calidad, está muy bien, pero si lo escuchas en nuestro pincho, ya es la calidad suprema. Claro, claro. A ver, yo, por ejemplo, lo que he comentado alguna vez, yo para trabajar aquí, en la radio, a ver, emitimos a 192 kilobytes por segundo. Entonces, cualquier cosa que ponga aquí de más calidad, de poco sirve. Para nada. Claro, ¿no? Claro, entonces, para trabajar, para trabajar aquí, pues busco trabajar pues con MP3 a 192. Porque el resto sí, claro, no me sirve para nada. Pero claro, eso es una cosa, trabajar aquí, y otra cosa es escucharlo en casa o en el coche. Sí, sí. Eso no pasa, tiene nada que ver. Como yo en el coche y se me descapota solo. Es que así es, ¿no? Que la gente tenga en cuenta que es que hay ciertos detalles en ciertas canciones que pueden pasar totalmente desapercibidos si no lo escuchas como se tiene que escuchar. Efectivamente. Con y unos ya, buenos altavoces, claro, un buen casco. Ya si tienes un buen equipo de música, así se nota, se nota la diferencia. Uh-huh. Pero bueno, también estamos en el mundo del digital. Streaming y de... A mí me sienta un poco mal oír a la gente con el móvil por la calle. Digo, ¿cómo? O sea, hemos llegado a tener unos estudios alucinantes, que sacan unas producciones alucinantes con un sonido alucinante, y luego ves a gente con el móvil chaca, chaca, chaca, y dices tú, pero ¿cómo se puede estar escuchando así? Hombre, yo lo hago. Yo lo hago cuando voy por la calle. Pero en casa, evidentemente, no tengo el mismo equipo que el móvil. O sea, yo tengo mi ordenador, tengo mi lector, tengo mis historias. Sí, no, pero yo cuando, claro, y unos altavoces... cuando hablo de con el sonido del móvil. Claro. ¿Qué piensan los chavales? Claro, cuando... los chavales, a la gente que le entra esa información nueva, a lo mejor se ve en el video clip y lo ven en YouTube. A los chavales como yo. Coge uno de aquellos micros si quieres. ¿Me se escucha? Toma, ¿se escucha? Te se oye. Que nada, que eso, que yo pienso que Peña quizá habla un poco más de plan de los chavales o la gente a la que le llega nuestra información a través de los videoclips de YouTube y tal, esa gente lo reproduce en el móvil. O sea, claro. Y claro, pues no les llega el audio como debería ser. Pues que se vayan aplicando el cuento. El móvil tiene unos altavoces de la hostia. Claro, se va la gente como antiguamente con el compás Disney. Pero lo importante es que lo escuchen, donde sea, como sea, pero, y en la calidad que sea. Eso es verdad. Si va con vídeo, entonces... Pero escúchame, ahora se lleva mucho el altavoz ese Bluetooth. Sí, o sea que, pero no es lo mismo. Mejor, si lo escuchan en el móvil, yo recomiendo que se compren unos buenos auriculares. Claro. Porque eso se nota muchísimo. Eso sí es verdad. O sea, verdad. No valen unos auriculares de 3 pavos. No. Sí, sí. No, que sí, que vale, que para salir del paso pueden valer, pero nada más. Bueno, yo en casa los escucho con unos Sennheiser de estos, sí, ultra, ultra buenos, porque a mí me gusta. Tío, pero tú tienes 3 viviendas, nos has jodido. No, voy a por la cuarta. Yo me pongo el móvil al cuello y voy por la casa escuchando todo en el móvil. Mi cosa normal es ir por la calle escuchando el móvil, son unos sure que tengo de Inear, o sea que... No. Sí, yo... ¿Sabes los de 3 pavos para que los uso yo? Cuando... Sí, no, no, porque eso vale menos. Yo te hablo de uno de 3 pavos. No, yo los quiero, los digo de estos, que los que se adaptan y se meten dentro del oído son los que uso yo cuando voy a hacer fotos a los conciertos para usarlos de tapones. Sí, la verdad es que va muy bien. Para eso van perfecto, ¿eh? Sí, sí, van bien. Para otras cosas no lo sé. Hacen de filtro de puta madre. Bueno, Conchi por aquí dice que los de la Renfe, vale. Pues, y que quiere saber dónde conseguir ese USB, que le mola. Pues nada, es meterse en la página www.redencionband.com y ahí se puede comprar. Nosotros, uh-huh, se lo mandamos. Y en el concierto, importantísimo. Importantísimo en el concierto. Y así se, claro, lleva el USB y se tira una foto. Claro. Ajá. Firmarle no, porque hay muy poco espacio, entonces está, no, complicado. Está complicada la cosa. Le podemos poner un punto cada uno si quiere. Sí. Porque falta... el blister también lo habéis hecho con... No, da para tanto. Quizás quieras, o a lo mejor ya que hemos empezado con esto, el próximo ya lo va a ser... Lo que hemos hecho es cogerlo con bastante tamaño. O sea, porque no va solo la música. El próximo es una sorpresa. ¿Cómo se llama? En vinilo. Dentro del USB van más cosas. Uh-huh. Más fotos... va videoclip, o sea, va más cosas. Y lo bueno es que es de 8 gigas. Pero lo estás diciendo, tío, no lo digas. Claro, si no pasa nada. Claro. No, está bien que lo digas porque así. Está bien que lo digas porque así la gente se pica en decir, uy, tengo que cogerlo, si no. Está el making of del videoclip, o sea, hay claro. cosas ahí dentro y cosas. Hay para más el próximo, cosas, si llegamos a 20.000 seguidores, módico precio hacemos 10 eurillos. 10 euros, 10 euros que nosotros creemos que está bastante bien. Vale, está bien. Está demasiado bien. Además que es de color sintético, está muy guapo. Vegano. Vegano no lo sé, no me lo he comido. No sé si es vegano o de invierno. No sé si es de verano o de invierno. Pues de color sintético es vegano, Javi. ¿Por qué? Vegano de color sintético. Claro, no, está no hay cuero animal. Por favor, por Dios. Javier. Es que es vegano bueno, de segundo orden. Es vegano de segundo orden. Que no, tampoco. Lo respeto mucho, pero no. Es vegano de segundo orden, como yo. A ver, la vaca se come en la hierba, yo soy el segundo orden, yo me como a la vaca. Parece que esto, y así es como estamos en el local. Entonces, sí. Metiéndonos, o sea, tal cual. O sea, así somos cabrones entre nosotros. Es que así se lo pasa uno mejor, porque si no, qué aburrido, ¿no? Si fuéramos todos así, señoritas. Ay, se escucha mucho. Señorita. ¿Qué tienes en contra de las señoritas? Eso digo yo. Mi madre es lo mejor que hay en este mundo. Eso nos encanta también, darle la vuelta a las cosas para chinchar a alguien. Sí. Eso es lo mejor que hacemos. ¿Y a quién chincháis más? A Sergio. Depende del día, va por días. A Sergio y a mí. Porque bueno, a mí a veces. A ti a veces. No te dejas, tú tienes pinta de no dejarte. No se deja. No, pero ¿sabes por qué no se deja? Porque como lleva las baquetas en la mano, es más fácil de arrojarlas que una guitarra, bajo. Pero escúchame, Sergio tiene una guitarra que tiene un picote de una baqueta de este. Sí, sí. Un picote aquí. ¿Un baquetazo? No, un picote. O sea, que la metió. Que le tiró la baqueta. No seas mentiroso, es de un plato. No, ese es lo del ampli. ¿Ah, sí? Es otra cosa. Lo que tiene el pico de aquí es. Jason, eres peligroso. Mira, le está hablando con la. ¿Quieres dejar hablar con la novia, por favor? Es el anticipado. Puedo hacer dos cosas a la vez, joder. Pues no estás hablando. Hablando tú, ¿no? Sí. Oye, que estamos en una entrevista de la radio, ¿eh? No estamos en el local. Bueno, es que pero es distendida. Sí, la verdad es que es casi como el local. Eso es lo bueno de este programa, ¿no? Salsa Rock. Sí. Jason ya lo había comprobado y. Es que esto es como estar en una terracita con la terraza, con la cervecita o la Coca-Cola. Se manga el GBS, sí. Como escuches este Pablo, programa, tienes que poner más cerveza en la máquina. A ver quién se ha llevado todas las cervezas. Había uno, pero que ha sacado, que tenía en el suelo una ristra de cervezas y estaba en venda echando más euros y sacando más cervezas. Hasta que nos ha dejado. Hasta que nos ha dejado ninguna, más. Seguro. No ha tenido piedad, de dejarnos no. No estaban, ni al local y no estaban. No estaban. Pues eso, han venido, han cogido la cerveza y se han escondido. Se han escondido para que no les pillemos ni una. Que son así de hábiles estos chicos. Ha dicho sal que quedan pocas. Pilla sitio. Que son de la casa y lo saben. Que se acaban pronto. Tan acostumbrados. Y bueno, nos queda un poquitín de tiempo por ahí, que la radio el tiempo pasa volado. Y nos falta todavía algún detallito de, pues no sé, de todos estos temas, en concreto, yo he oído ahí por ahí algún tema, algún punteo de guitarra que habéis hecho que os ha tenido que costar tres pares de narices llegar a un acuerdo de decir, así me mola. Que hable los guitarristas. Ah, guitarra, yo soy bajista. Sí, no se me escucha. Pero, concretamente, que no sé. Sí, no. Yo la sensación que me ha dado que hay algún riff, algún punteo por ahí que la habéis machacado de tal manera de decir. ¿De los temas no tocado? Sí, sí. De los que habéis tocado ahora. Que habéis rizado el rizo, vamos. Que habéis rizado el rizo de decir. Sí. Todavía no, así no, todavía no, más. Otra vuelta de tuerca. Claro, es que es lo que te decíamos antes. Hemos estado toda la pandemia trabajando esta historia. Entonces, al final, pues en el tema de las guitarras, entre Sergio y yo hemos hecho todo el tema de los riffs y la movida. Y luego, pues Carlos Escobedo y Flor en el estudio nos han cambiado alguna cosita o nos han dicho, oye, esto, tal o cual. Pero en general ha ido todo tal y como. Prácticamente como lo hemos compuesto, ¿eh? O sea, han tocado muy poco, que eso es una cosa buena, que al haberlos trabajado más tiempo, luego en el estudio no hemos perdido tiempo. Lo hemos grabado, o sea, de hecho, es que las guitarras, ¿cuánto tardamos en...? Un día y medio, creo que hemos hecho las dos guitarras. O sea, tiempo récord. Todos rápido, ¿eh? Porque Jason creo que tardó, ¿cuánto? Un día en hacer la batería. Javi medio y Peña a lo mejor 2 días, pero porque las voces tienen coros, tienen otras líneas, otros no sé qué. Entonces, joder. Meter un estudio también es mucho dinero, entonces habría que... Sí, llevamos los temas para grabarlos en plan... Todo día posible para dejárselo a Peña, que es para la voz. ¿Sabes? Para que como sobre todo para que esté tranquilo, pues no es lo mismo que la guitarra, imagínate. O sea, la voz tú puedes llegar y que no tengas el día, ¿sabes? Y tiembla. Entonces ya la hemos cagado. ¿Sabes? Y tienes que esperar al día siguiente y al calentar otra vez o lo que sea y tal. Y bueno, pues con los instrumentos pasa un poco menos. Sí, con la voz el tema es que pues te puede temblar, te puedes resfriar. No fue el caso, pero sí que es verdad que mientras estás grabando puede resentirse la voz. Entonces, bueno. Así que lo que intentamos todos fue hacerlo así un poco rápido para dejarle el máximo espacio a él, que tampoco además no gastó casi nada de tiempo, o sea que nos salió perfecto. A ver si nos regaló la vivienda. Ahí, ahí. No, lo mejor fue cuando fui yo a grabar Tú el interior. Que llegué, lo grabé en 10 minutos y me fui. Adiós. Bueno, está bien, ¿no? Qué asco de rockstar. No, llegué de currar, reventado, tenía la voz rota y como tenía que hacer gutural, pues. Lo grabé, le dije, ¿cómo lo ves? Dijo, así está perfecto, pues hala, que voy. Pues hala, me volví a mi casa. Desde las 6 de la mañana iba afuera, llegué al estudio a las 6 y pico y ya está. Sí. Entonces, como no había dormido ni nada, pues entonces ya el gutural era como más de ultratumba. El gutural era mi voz natural. Era incluso natural, ¿no? Claro, más todavía. Gutural natural. Pero, no, es coña, sí, para tomar. No, dos o tres. Todo es válido, ¿no? Claro, digo yo. ¿O hay algo que no sea válido? Hay cosas que cuestan más, cosas que cuestan menos. A mí, joder, ¿cuál fue la que me costó...? Es que no fue de este disco, fue del de Cero. Que me costó una barbaridad grabarlo. No lo pillé... No, sí, fue de este disco. ¿De este? Sí. No, fue de Abruptum, Presión. Hay una parte de Presión que no podía. Una locura. Que no podía. O sea, no me daba... No me la... Tenía que repetir. No está limpio, no está... Pero eso también muchas veces en el estudio es una cosa mental, ¿eh? Es que de repente te bloqueas un poco porque a lo mejor lo intentas dos veces, una misma parte, ¿no? Un mismo riff, una misma toma. Y no te sale dos o tres veces seguidas y ya te empiezas a bloquear y lo ves todo así como tal y te agobias, pero vamos, que luego acaba saliendo. Pero que es mental. Si los temas preparados los llevábamos. Sí. Además, que al final suenan en directo. Que al final no hacemos nada que no hayamos hecho en el estudio. Claro. O sea, que muchas veces... Que eso también es importante, ¿no? El que lo que hagas sí que grabes, que luego sepas defender en condiciones en el escenario. Sí. ¿No? Porque hecho, hay gente que... Voy jodido porque intento, al menos en el tema de los solos y eso, intento ir un poco al límite de mi técnica y luego voy jodido para directo, tengo que practicar muchísimo y voy ahí al borde, ¿sabes? Pero bueno, eso también pienso que me hace mejorar. Eso es siempre intento hacerlo así. Eso es bueno, te exige claro. Pero todos, ¿eh? Porque todos cada vez estamos haciendo cosas más difíciles. Breaks de batería más difíciles, riff de guitarra más difíciles, el bajo rellena más difícil, la voz cada vez... Y así intentamos crecer así. Pero de todas formas, sois muy jovencitos, tenéis todavía ahí. Bueno, estamos ya tenemos que dar el 100%. No vamos a poder bajar los brazos nunca. Esto es una carrera de fondo, pero es una carrera de fondo sprintando todo el rato. O sea, esa es la movida, que es que hay que estar presionando todo el rato. Y aunque sabes que es a muchos años vista. Hay que pensar. Y creciendo, porque. Sí. En esto es crecer y cada vez mejor y cada vez mejor. Y lo que hay que hacer es no agobiarse, porque al final las bandas desaparecen y se joden no porque les pase nada, sino porque, pues eso, la presión o el agobio o lo que sea les supera y no, es una carrera de fondo. Hay que tirar siempre para adelante y con actitud positiva. Y si un día sale mal, pues al día siguiente saldrá mejor. Es claro. Así, somos humanos, tampoco... Entender esos bajones, pues como le pasa luego a cualquiera en su vida personal, en relaciones o en la vida laboral o en lo que sea. Hay momentos más abajo, momentos más arriba, pero siempre hay que seguir. Eso, como pasa cuando hay problemas técnicos o no tienes el día, estás en un concierto, no sé qué, es llegar y al final llegas y lo mejor... Creo yo, no sé, yo si me subo al escenario es para presentar, no me pidáis que suba una guitarra, pero llegas y dices, joder, si total va a salir mal, pues me dejo llevar. Sí, Y al final sale mejor. Hemos tenido conciertos de que pues no, pues nos ha pasado de que no llegaban las secuencias bien, la plaqueta o la guitarra no la escuchaba. Y hay un momento que dices tú, mira, da igual. O sea, que se vea que lo estamos voy a disfrutar. Ya está. Sí, adelante y ya está. Y ya está. Y luego la gente lo agradece más porque es que no hace que se mueva contigo. O sea, claro. Sí, a mí en esos momentos me cuesta engancharme un poquito. Tengo, yo creo, ese problema que en la adversidad hay unos momentos que me entra un poco de pánico, pero bueno, digo, lo que dice Jason, da un chupito de tequila. Un José Cuervo. Es mi medicina. Bueno, parezco un alcohólico, sí, no sé, pero yo no bebo tanto, ¿eh? Pero vamos, para aclarar la voz, yo creo que va a ser ya ritual. A ver, cada uno. No vais a hacer lo primero ni los últimos. Pero nada más, que yo con el chupito de tequila me vale. A ver, cada uno se aclara la garganta como quiere, ¿no? Pues le dije a quien fue a Hardy, le dando un chupito de tequila y nos pegamos ahí, que estaba la de Canal Sur. De hecho, fue más de uno, ¿no? Estamos yo creo que me tomé dos. No, sí, eso fue el concierto grupos. Nuestro. Ah, fue nuestro. Eso lo hace casi todos los grupos. Lo que pasa es que intentamos ser unos heavy sanos, joder, y entonces somos la decepción. Yo más que José Cuervo prefiero el chupito de Jagger, claro, porque es licor de hierbas, para aclarar la voz. Sí, el Jagger le odio. Pues para Peña, José Cuervo y para los demás Jagger. Eso es. Pues yo no voy a... Que no dices, se pega no bebe, Oye, pues el Jack Daniel Tennessee, ese está muy bueno también. Si no lo has probado, pruébalo. El Daniel está muy bueno. El que es como que se parece al Thunder Beach, también está muy bueno. Ah, no lo he probado. Sí, sí. Que es picante. Sí, pero ahora ha sacado uno Jack Daniel que no está malo. Yo soy fan del Jack Daniel, parece un borracho, me cago en el... No bebo tanto, de verdad, de verdad. Se crea un patrón entre viviendo y Jack Daniel. Te estamos pillando, Te estamos pillando. Quedamos un día para arreglar un ampli que se me jodió y apareció con una yonquilata de un litro de cerveza artesana. Sí, está muy buena. Nos la pegamos ahí entre los dos. Acabamos medio borrachos. Yo me fui a mi casa a trambólico perdido. Tenía casi 10 grados la cerveza y era un litro de cerveza, entonces... Pues madre mía, esa es fuertecita. Era fuerte. Fuertecita. Sí. Bueno, sí, chicos. Para arreglar un amplificador, Claro. Hacer cosas precisas. Es que eso es lo más importante. Arreglar el amplificador. El tema es cómo. Que se nos va el tiempo ya. Pero nos quedan poco más de 10 minutos de programa. Entonces, un temita que os queda por tocar para despedirlo. Sí, vamos a tocar un tema que tocamos siempre en los directos y que, bueno, que... Es para cerrar esta noche de rock and roll. Una noche de rock and roll a tope y total. Y bueno, por algo es el cantante. Claro. Si tenéis, antes de que os coloquéis, si tenéis algo más que queráis decir que nos haya pasado contar o que lo se que sea. Las entradas. Que yo pongo ahora en la página web mi número de Bizum, todo el que quiera donaciones para el grupo. Sin problema. Nada, que puedan visitar nuestras redes, www.redencionband.com. Ahí tienes enlace a todo, al Instagram, al Twitter que no lo usamos. Al Facebook, todo, nuestro número de contratación y cualquier cosa lo pueden hacer desde la página web. El número de cuenta para los ingresos. Que esperamos los ver ingresos, a todo el mundo, mucho, a la máxima gente posible en el concierto del día 13 en la Salisteria y en el del día 20 en Valencia. Ajá. Entonces, nada, muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, a vosotros por invitarnos y a Loki porque está ahí siempre en contacto por un lado por otro, tal cual. Y bueno, a Rebe que está con nosotros siempre, la tenemos secuestrada, parece que la llevamos con una cadena, pero viene sola. Tiene cara de película, no se la ve maltratada. Sí, voluntariamente. ¿Me dejo a alguien? ¿Algo que tenga que decir? Si te toque las entradas en WeGo. Entradas en WeGo y... Que nada, que nos vemos el 13. Ya pues eso, la página web es el centro. Ahí podéis ir a los enlaces de conciertos y demás. Y a todas las historias. Y por nuestra parte, Mamen, vamos a ver. ¿Cuelgan estos chicos el sábado el solo? Esperemos que sí. Ojalá. Esperemos que sí. Y ya nos vamos a ir despidiendo nosotros, que la semana que viene estaremos por aquí y de momento ya veremos, a ver, estamos ahí con la incógnita, pero lo desvelaremos. Y nada, que este fin de semana que todo el mundo se lo pase muy bien. Que vayáis a muchos conciertos, que bebáis mucha cerveza. Eso me gusta. Y que lo paséis bien. Ese es un buen plan, ¿no? Pues esa es la historia hasta aquí llegamos hoy con Salsa Roxa. Si queréis saber qué conciertos hay este fin de semana, recordar prijuave.es y ahí a la entradita visita nuestra agenda. Y ahí pues están todos los conciertos que nos hacéis llegar, que queremos que lleguen más todavía. Y creo que nada más, ya la semana que viene. Bueno, sí, una última noticia de última hora que me ha encantado así, aunque no tiene nada que ver con el rock, pero también eso. Alguien que ha sido muy famoso y muy conocido todos los veranos en este país ha fallecido, que es el señor Jordi Dan. Sí, también. Así que, pues nada, chicos, que no se espere muchos años. Lo planteo así para alguno, que alguno saque un metal de la barbacoa o algo de eso. Así que, ¡hala! Este Jason nos quiere dejar sordos. Pues nada, lo dicho, la semana que viene, más y mejor, desde Revir Radio y en los estudios Revir Rock, pues nos despedimos hasta la semana que viene de Salsa Roxa. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Ya se pasó una botella infernal. En la habitación alguien rompió el diván. No sé por qué mi cabeza va a estallar. Oscuridad, muñeca, ¿dónde estará? Esta es una noche. Esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Ya destruí el miedo a perder y a ganar. Alrededor solo veo soledad. Con el alcohol me confundí. Hoy soñaré con una botella más. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll. Esta es una noche.